Bueno, el tema a tratar será sustentabilidad ecológica. ¿Qué estamos haciendo y qué podemos hacer para mejorar nuestro entorno de vida a nivel de medioambiental? Comencemos con la explosión demográfica. Se calcula que desde 1998 hasta la fecha, la población mundial creció en 700 millones, más de 10%. Y sigue creciendo a ritmo acelerado, ya que cada año se agregan casi 88 millones de individuos. Las Naciones Unidas estiman que para 2050 la población del planeta se acercará a los 10 millones de personas, y cada una de ellas requerirá ciertos recursos que la Tierra. La demanda aumenta en los países del norte, de mayor riqueza y con un nivel de vida más elaborado, no comparable con la sencillez en que viven los indígenas de las márgenes del Amazonas peruano, por ejemplo. A esto se suma el mayor consumo per cápita, la disminución de las reservas de agua dulce en el mundo y la degradación de las tierras de cultivo. Se pesca inadecuadamente y, además de las ballenas y otras especies que están en extinción, la simple merluza escasea en las pescaderías de todos los países que la consumen, lo que requiere de tanto en tanto medidas de protección. Las reservas de petróleo disminuyen y la tala de bosques es más rápida que su reposición cuando ésta se plantea. Las personas que viven solo de la tierra, unos 1.200 millones, se ven amenazadas por la desertificación, lo que agravará las condiciones de pobreza en que viven. La falta de alimentos se sentirá con más fuerza y no tendrán acceso a sistemas de salud efectivos. Probablemente deberán emigrar a centros urbanos para encontrar otros medios de vida o deambular por los caminos sin lograr establecerse, algo que se ve con frecuencia en muchos países africanos en los últimos tiempos. Ahora veremos qué es la desertificación del suelo. La fertilidad del suelo es especial para producir alimentos y para plantar pequeños bosques que contribuyen al paisaje, protegen el aire y al medio ambiente. Sobre todo albergan a pájaros y animales silvestres. Pero se estima que alrededor del 70% de las tierras áridas, semiáridas y subhúmedas secas que se usan para la agricultura ya están degradadas. Eso representa una pérdida anual aproximada de 42 millones de dólares. Cuando la erosión degrada los suelos, aparecen los desiertos. Las tierras de regadío se vuelven muy salinas para los cultivos. Se agota el agua de riego y muchas hectáreas quedan inutilizables. Esto contribuye a la degradación ambiental del planeta, la deforestación, la contaminación del aire y el agua y sobre todo el cambio climático. Entre las principales desencadenantes se pueden citar uso irresponsable de los sistemas hídricos, pérdida de vegetación por pastoreo excesivo y explotación forestal, y sobre todo la urbanización desordenada que crea núcleos habitacionales sin planeamiento y alejados de las ciudades. Estos requieren ampliar cada vez más la infraestructura para crear escuelas, centros de salud, negocios, lugares de compra, a expensas muchas veces de tierras laborables, bosques, granjas y ganaderías que abastecen a la ciudad, además de obligar a la construcción de caminos y fuentes de combustible, lo que puede en algún sentido considerarse útil porque crea fuentes de trabajo. Contribuye por otro lado a desequilibrar el medio ambiente donde se inserta. La Asamblea General de la ONU eligió el 17 de junio como Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, para conmemorar la firma de la Convención de Lucha contra la Desertificación, tratado que ya firmaron 193 países. Hablaremos un poco ahora sobre lo que es los cambios climáticos que ocurren. Por ejemplo, la quema de combustibles fósiles libera al ambiente dióxido de carbono. Si bien este elemento se encuentra naturalmente junto con otros en las capas inferiores de la atmósfera y es necesario en pequeñas cantidades para el equilibrio energético de la atmósfera, en grandes dosis retrasa su pérdida en el espacio, que es decir, no se procesa rápido. La consecuencia de esto se conoce como efecto invernadero. El panel intergubernamental sobre el cambio climático asegura en un informe de 1995 que estos cambios han de modificar el clima regional y mundial, al igual que los parámetros relacionados como temperatura, precipitaciones, humedad del suelo y nivel del mar. En su película Una verdad incómoda, Al Gore advierte que el efecto invernadero podría provocar un aumento de 1 a 2 grados centígrados en la temperatura promedio del planeta y una elevación de 20 a 150 centímetros del nivel de los océanos. Se cree que el dióxido de carbono es responsable de casi el 60% de esa tendencia y que gigantes como China o India aportan un extra de 8 mil millones de toneladas por año. Si se redujera el consumo de combustibles fósiles, además de disminuir el calentamiento, podrían reducirse costos de energía, emisiones de contaminantes y derrames de petróleo. Sería fundamental interrumpir las emisiones de gases de efecto invernadero y aclarar la confusión entre crecimiento y desarrollo que lleva a la destrucción sistemática de la naturaleza. Ahora bien, a todos esos problemas que estamos viviendo, tenemos las soluciones sustentables. ¿Qué es esto? Por ejemplo, las tendencias y parámetros del desarrollo humano se mantienen. Poco o nada quedará de la vida silvestre en pocas décadas, y la subsistencia del hombre sobre la Tierra correrá peligro. Sin embargo, durante los últimos años existe una tendencia creciente de la población mundial a tomar conciencia de los daños que se generan y a intentar soluciones que permiten una convivencia armónica entre el hombre y su medio. Por ejemplo, mencionaremos unos puntos que pueden ser importantes para estas reducciones de los gases de efecto invernadero, sobre todo también para cuidar nuestra biodiversidad en el planeta, que esto nos puede ayudar mucho a cuidar nuestro ambiente. Por ejemplo, la reducción de las emisiones de CO2. Hoy, como nunca en la historia de la humanidad, la atmósfera está cargada de gases de invernadero, especialmente dióxido de carbono, producto en general de las emisiones industriales y de los medios de transporte alimentados por hidrocarburos. Esta alta concentración de CO2 podría estar impulsando el actual proceso de cambio climático y calentamiento global que sufre el planeta. Dentro de la energía más limpia, tenemos que tomar un gran paso, ya que casi el 80% de la energía que mueve las actividades humanas proviene de la quema de combustibles fósiles que generan CO2. Su reemplazo por fuentes alternativas limpias como la eólica, nuclear, solar, hidroeléctrica, es posible cambiarlas, en tanto exista la voluntad política de hacerlo, algo que aún no se manifiesta claramente. También tenemos los biocombustibles. Generar biocombustibles a partir de los cultivos como el maíz, la soya, la caña de azúcar y ciertas gramíneas aparece como una solución en el corto plazo. Sin embargo, es cuestionada su calidad de energía más limpia debido a que, si bien liberan menos CO2 al ser quemados, el proceso de fabricación produce gases de efecto invernadero. Dentro del tema de la contaminación, tenemos que el aire, el suelo y el agua reciben cada vez con mayor acididad productos químicos dañinos para el desarrollo de la vida. Los principales contaminantes provienen de las emisiones y vaciados industriales de la agricultura intensiva, por el uso de fertilizantes, herbicidas y diferentes agroquímicos. Dentro del tema de reciclaje, miles y miles de toneladas de basura produce la humanidad cada día. Gran parte de estos desechos son materiales tóxicos o de lenta degradación, como los plásticos, que tardan miles de años en descomponerse. El reciclaje aparece como una solución posible en el corto y mediano plazo. Bien, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar a cuidar nuestro medio ambiente? Cierta vez es muy, muy fácil hacerlo, como por ejemplo apagar todas las luces de tu cama, de tu cuarto, de tu baño, mientras no las ocupes, cerrarle a tu regadera mientras no estés ocupando el agua, regar las plantas de noche. Son pocos o muy insignificativos pasos que puedes hacer, pero contribuirán mucho al cuidado de tu medio ambiente.